Hola a toda la audiencia, soy Pilar Ferrari, directora de Radio Tortuga. Quería saludar especialmente a Expreso Farco, que cumple 10 años. Es súper importante que este programa siga vigente en un contexto como en el que estamos hoy en día transcurriendo. Es súper necesario en las voces de todas y todos, las culturas que se entrelazan y pueden ser emitidas una vez por semana en diferentes puntos del país. Expreso Farco, los domingos de 16 a 17 horas, por Radio Tortuga 102.7. Hola, soy Lorena Bachur, locutora nacional. Formo parte del equipo de FM San Alfonso de Yerba Buena en Tucumán y de Radio Diversidad de Famaillá también en Tucumán, y formé parte de Expreso Farco en estos 10 años. Muchas felicidades. Hola, soy Luis Ernesto Bazán, director de la 103.9 FM San Alfonso de Yerba Buena, Tucumán. Hace 10 años que la 103.9 es Expreso Farco. Hola, soy Pablo Daniel Martínez, conductor del programa Hasta las Manos, que sale por la FM San Alfonso. Yo también soy parte del Expreso Farco, así que un saludo muy grande por estos 10 años. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Pipo Gallar, músico y escritor tucumano, y también soy parte de estos 10 años de Expreso Farco. Hola Pepe, hola radios comunitarias integrantes de Farco, desde FM La Chicharra de Goya Corrientes, los saludamos a cada uno y a todos y todas los que semanalmente producen para el Expreso. Mantener 10 años en el aire es todo un logro y esfuerzo que merece ser reconocido. Felicitaciones compañeros y compañeras, y vamos por muchos más 10 años de Expreso. Gran saludo, feliz décimo aniversario del Expreso Farco, desde acá, desde Radio Sur 90.1 FM. Es un gusto subirse una vez a la semana a este tren que, bueno, nos lleve de viaje por todo el país a través de nuestra red. Por mucho tiempo más, por muchos años más, felicitaciones a todos y todas quienes hacen desde 10 años ya el Expreso Farco. Me costó bastante elegir qué destacar del Expreso Farco. Parto de la premisa, en realidad, de que me enorgullece todo lo que hacemos y todo lo que producimos. Nuestros contenidos, que creo arrancan desde el involucramiento, desde el espíritu, desde la emoción, y desde ahí le damos valor a todos los hechos políticos y los transformamos en hechos comunicacionales que son contados gustosamente, más allá de la tristeza o de las miserias que algunos de nuestros informes transpiran, todos están cargados de compromiso, de placer y de militancia. Feliz cumpleaños, Expreso Farco. Felicitaciones compañeros y compañeras. A seguir contando, a seguir contándonos y a luchar por un mundo mejor y por una comunicación que esté al servicio de los pueblos libres. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, habla Ernesto Rega. Quería mandarles un gran saludo. No sé si alguno se acuerda todavía de mi voz, pero yo fui el que condujo los primeros programas del Expreso Farco. Y bueno, Pepe me invitó para que los salude, me dio este pequeño espacio para que los salude, así que me alegra mucho poder saludarlos a todos, a la audiencia y a todos los productores, las productoras, toda la gente que hizo este programa durante ahora 10 años. Así que bueno, es un programa que significa mucho para mí, en lo personal también, por supuesto, porque estuve ahí produciendo y también poniendo la voz en los primeros programas, en los primeros años. Así que bueno, me alegra mucho que este programa siga saliendo, que salga bueno, lo escucho seguido. Así que bueno, me alegra mucho, compañeros, compañeras, que siga saliendo el Expreso Farco. En estos años que yo no estuve, pasaron muchas cosas, cambiaron muchas cosas, más o menos 5 años, hace que no estoy, más o menos. Y bueno, lo escucho cada tanto, me gusta mucho el programa. Sigamos laburando juntos. Así que bueno, un gran saludo a Expreso Farco. Felicitaciones y muy feliz cumpleaños, muy feliz 10 años Expreso Farco. Un beso, un abrazo. Hola, soy Carmela y me da mucha felicidad de que mañana cumpla los 10 años Expreso Farco.